partidas. Juega con las olas, con las gaviotas y con el sol. Su mejor amiga al mar, la acompaña al despertar. Bajo sol caliente, le gusta cantar. En la playa caminar, los guerreros a lidar. Un millón de estrellas para no se la cuidará. Lleva su mochila, una gran sonrisa y una canción. Lleno de alegría por donde pasa la sensación. Baila y baila sin parar y no deja de cantar. Desde que amanece se le ve bailar. Nada que le gusta el mar y le gusta despertar. Bajo el ritmo y las horas que lo cuidará. Ella baila con una palmera. Caribe, allí nació. Juega con las olas, con las gaviotas y con el sol. Su mejor amigo el mar, la acompaña al despertar. Bajo sol caliente, le gusta cantar. En la playa caminar, los veleros saludar. Un millón de estrellas toda la noche la cuidarán.